existen tres mundos, también la tercera edad. Dicen que hay seis continentes para toda la humanidad. Por eso es tan importante aprender bien a contar. Por eso es tan importante aprender bien a contar. Dicen que hay siete maravillas, diez tablas de multiplicar. Siete vidas tienen los gatos, que todo tiene su precio ya. Por eso es tan importante aprender bien a contar. Por eso es tan importante aprender bien a contar. Dicen y mal dicen, dicen y se contra dicen. Pero yo tengo bastante con los dedos de una mano pa' contar, pa' tener en cuenta a los que son mis hermanos. Dicen y dan, dicen, dicen y se contra dicen.